Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 32 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche entonces con lo mejor del deporte que existe, que es la final de la Champions League. Y bueno, vaya que tuvimos una final bastante emocionante. Y pues, ¿quién creen que ganó la final? No, bueno, se enfrentaron Dortmund, el Borussia Dortmund y el Real Madrid. Y entonces, pues, como ya se lo imaginarán, fue una temporada llena de resultados impredecibles, pero obviamente la final fue ese momento Entonces el Real Madrid vence en la final al Borussia Dortmund 2-0 y con esto llega a la 15ª trofeo continental de clubes. Obviamente es un título que los lleva a ser el mejor equipo, no nada más en Europa, sino probablemente en el mundo. Obviamente vencieron a los campeones de cada uno de los países. Estuvieron muy cerca de perder contra el Manchester City. También se enfrentaron al Paris Saint Germain. Dejaron a todos en el camino. Y obviamente ya son los mejores, o por lo menos son los que han ganado más veces la Champions League. Y bueno, ¿qué se puede decir? Hace un año podemos decir que el Manchester City era el mejor equipo en el mundo porque había ganado la final y había ganado las tres copas que no se le da mucho a un equipo británico, porque pues es muy difícil ganar la Premier y pues obviamente la Champions pues todavía más, pero que se les den las tres, lo que es la Champions, el Community Shield creo que también lo ganaron, pero bueno, fueron las tres que ganaron la Premier, la Champions League y el Shield. Entonces, obviamente, en ese momento se les consideraba el mejor equipo del mundo. Y bueno, este año estuvieron cerca, se fueron a penalties contra el Real Madrid y ganaron los del Real Madrid. Entonces ahora se puede decir lo mismo del Real Madrid, ganaron 2-0 y obviamente el mejor jugador del partido fue Courtois, el portero belga que juega para el Real Madrid. Entonces obviamente fue la coronación de todo una temporada que los vio ganar en España como campeones de la liga, y también ahora son los campeones de Europa. Y pues qué felices se les ve. La última vez que lo habían ganado era en el 2022. Entonces pues obviamente bueno, toda una experiencia inmemorable. Entonces pues con esto se unen a un par de equipos que son obviamente leyenda, aunque ellos ganaron la mayoría de sus copas en los 50s y los 60s. Realmente pues están ahí por alguna razón, ¿no? Entonces ya les había dicho, este año lo ganaron en Londres y entonces fue todo una experiencia para ellos porque fue en Wembley. Entonces se supone que es la iglesia del fútbol mundial. Entonces pues todo le salió bien este año al Real Madrid. Obviamente el equipo que más lo ha ganado son ellos, y el segundo que le sigue así por detrás de ellos es el Milán. Así como lo escuchan, el Inter de Milán, que perdió el año pasado, tiene 7 copas y el Liverpool tiene 6. O sea que entre los dos, el segundo y el tercero no alcanzan al primero. Pero bueno, obviamente los ricos se vuelven más ricos y pues es increíble las estadísticas que tienen estos güeyes. Pero bueno, es la magia de lo que es la Champions y lo que se considera pues el mejor fútbol en la faz del planeta. O sea, ni siquiera tal vez el mundial se pueda comparar, el llegar a la final del mundial y ganarlo, como le pasó a Argentina, que llevaba 36 años sin ganarlo. Pues realmente, habla mucho de que puedes esperar toda tu vida para ver una sola vez que tu nación gane la Copa del Mundo, ¿no? Y eso que los argentinos la han ganado 3 veces. Pero si tú no habías nacido antes del 86, y antes del 86 digo por lo menos unos 6 años para que recuerdes, o sea que si naciste en el 80 te tocó ver y disfrutar del resultado este. Pero bueno, entonces esos son los campeones, espero que lo hayan disfrutado y veremos ahora qué es lo que sigue para el Real Madrid y para el Dortmund, que obviamente no será una píldora fácil de tragar, que es perder la final de la Champions. Pero bueno, llegaron ahí. Muchos equipos que se quedaron en el camino pensaron que eran mejores y que deberían de haber estado en la final. Ahí está el Manchester City, que bueno, les dio todo lo que pudieron al Real Madrid y más. Perdieron por un penalti, me parece. Entonces, obviamente, es conmovedora que hayan ganado la la copa, esos merengues, se lo merecían. Y felicidades a ellos, ¿no? Muchos más de estos resultados. Y vamos a pasar de ahí. Vamos a pasar de ahí al... pues a lo que está sucediendo en este momento, que es el draft de la NBA. Así como lo escucharon, ya comenzó. Y ahora este año va a ser dos días de draft. O sea que no nada más vas a tener un solo día. Estamos viendo ahorita los resultados como van sucediendo. El primero en ser escogido por los Atlanta Hawks fue Zachary Risacher. También iban a decir que el hijo de LeBron James, el Bronny, iba a ser seleccionado probablemente en esta primera ronda, quién sabe. Pero en la segunda selección global fue Alexandre Sarr por Washington. Después Reed Shepard para Houston, que es un guard. Después Stephen Castle para San Antonio. San Antonio y me parece Houston son los equipos que tienen más selecciones globales en esta, en este draft. Y bueno, pues ellos escogieron a Stephen Castle en el cuarto sitio. Él es un guard. En el quinto fue Ron Holland the second. Y fue el equipo de Detroit que lo escogió. En sexto lugar está Tijan Salón. Él fue para los Hornets. En séptimo, Donovan Klingen. Donovan Klingen, un centro, se fue para Portland. Después en octavo lugar escogió a Rob Dillingham. Los Spurs lo escogieron y después lo mandaron a Minnesota. O sea que veto a saber qué exactamente se esperaba, pero lo mandaron luego. Después los Memphis Grizzlies escogieron a Zach Eady o Eady. Y él es un centro, va a jugar para los Grizzlies. Y por fin en el décimo sitio, los Utah Jazz escogieron un forward que se llama Cody Williams. Vamos a ver si valió la pena vender toda la franquicia de todos los jugadores buenos que teníamos para escoger en el décimo sitio en el draft alguien desconocido. Después en el décimo primer lugar, los Chicago Bulls escogieron a Matas Buzelis, que también es un forward. Décimo segundo, Oklahoma escogió a Nikola Topic. Él es un centro, me parece. En décimo tercero, Sacramento escogió a Devin Carter, que es un guard. En décimo cuarto, Portland escogió a Carlton Carrington y fue inmediatamente cambiado a Washington. Después en décimo quinto, Kelel Ware de Miami fue escogido un centro por el Miami Heat. Pues décimo sexto escogieron los 76ers, escogieron a Jared McCain, que es un guard. Décimo séptimo, Dalton Knecht, es un guard de los Lakers. Décimo octavo, Tristan Da Silva, un forward de Orlando, fue escogido. En décimo noveno, Jacoby Walter fue escogido por Toronto. Jalen Tyson de Cleveland fue escogido vigésimo. En vigésimo primero fue escogido el jugador Ives Missy, un centro que se va a Nueva Orleans. En décimo segundo escogieron a Darren Holmes the second, que es un forward o center, y él se va con Phoenix. Y ahorita acaba de escoger Milwaukee a AJ Johnson, que es un jugador guard que va a jugar para Milwaukee, obviamente, para los Bucks. Y ahorita en el reloj están los Knicks, que fue la primera vez que que hicieron un cambio con los Nets de Brooklyn para tener jugadores en el draft. O sea, bueno, para hacer algún tipo de cambio, escogieron unos jugadores que ya tenían y los se intercambiaron entre ellos. Y también me parece que los Knicks le regalaron un chorro de primeras rondas a los Nets. O sea, les dieron en el futuro rondas que ellos tenían para jugadores en el primer round. Y bueno, vamos a ver cómo les funciona eso a los Knicks. Lo cierto es que los Knicks ya escogieron, vuelven a estar en el reloj porque tienen a dos selecciones una tras otra, pero escogieron a Keyshawn George, un forward, y va a jugar para Nueva York en Madison Square Garden. Y ahorita están haciendo la selección 25ª, y como dije, van a ser dos noches de selecciones. Esta noche nada más van a ser las primeras 20, las primeras 30 selecciones, y el día de mañana de la 31 a la 58. Entonces, pues ahí están tratando de hacerlo más como el draft de la NFL, porque han visto cómo les ha funcionado a ellos. También otra cosa que está sucediendo ahorita en vivo es el partido entre México y Venezuela. Entonces, si ustedes quieren ver a México o a Venezuela jugar en la Copa América, pues cambien, están jugando ahorita mismo y están en vivo. Entonces, ahí está, por si quieren ver eso. También, pues obviamente, tenemos los resultados y la tabla de posiciones de la Copa América. Todo comenzó con el primer partido, que fue Argentina contra Canadá, y eso fue el día 20. Fue hace 6 días, el jueves pasado. Entonces ahí ganó Argentina 2-0 a Canadá. En otro partido, Perú y Chile, ese mismo día, el viernes, empataron 0-0. Y después el día, siguieron los partidos el día 22 para el grupo B, en donde Venezuela le ganó 2-1 a Ecuador y México le ganó 1-0 a Jamaica. Déjenme ir a una pausa musical, ahorita regresamos más con lo mejor del deporte. Esa flor que tú me das cada mañana, a vivir constantemente enamorada, a soñar juntos los dos de madrugada. No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a oscuras, a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces querer. No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder, ni a tus besos con los que me vuelvo loca, ni a la fuerza con que tú me haces. A la luz que tú me das si estoy a oscuras, a saber que esto es amor y no aventura, a encontrar limpio el camino de la duda. No renunciaré, yo sin ti sería un barco a la deriva, una más de las que van por ahí perdidas, y sin ti sentido no tendría mi vida. No renunciaré ni a

8 de la noche con 55 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces esta noche con las grandes ligas del béisbol. Y bueno, pues ahorita parece ser que... Bueno, estaba viendo cómo están jugando los Yankees contra Nueva York, contra los Mets. En el béisbol de las grandes ligas, van ahorita en el sexto inning, en el fondo del sexto inning, y los Mets van ganando 10-2 a los Yankees, a pesar de que Judge pues sigue anotando sus home runs, lleva ya 30, entonces lleva una marca considerable. Pero bueno, obviamente estos 30 en 80 juegos, me parece. Tal vez no son tantos, no sé por qué dice 80. Pero bueno, vámonos entonces pues a lo que les estaba diciendo del draft de la NBA, que sigue en pie. Y ahorita Washington está en el reloj, está esperando para escoger otro jugador. El último jugador en ser escogido fue Pacom Dadie. Él se va a los los Knicks. No sé por qué se me bloqueó tanto, pero bueno, los Knicks, que en algún momento pues era el equipo más importante de Nueva York, lo dejó de ser hace mucho tiempo, y estamos hablando de los Yankees, entonces se me hizo difícil hacer el cambio de velocidad. Entonces bueno, ahorita está Washington y escogerán, y después de ellos solo quedarán 4 equipos. Minnesota en 27, Denver 28, Utah en 29 y Boston en 30, en el lugar 30. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que puede hacer los Utah Jazz con sus selecciones que tanto les costó. Y vámonos entonces a hablar del béisbol, de las ligas mayores. Ya les dije del partido, ahorita los Mets sacan de... anotar otra vez, están en la baja de la sexta y van ganando 7-2 a los Yankees. En otro partido, en la baja de la cuarta, los Twins le van ganando 6-1 a los Diamondbacks. En otro partido que se está jugando ahorita, los Giants le van ganando 3-2 en la baja de la cuarta entrada a los Cubs, obviamente, de Chicago. Entonces, en un partido que fue suspendido, los Blue Jays y los Red Sox iban 0-0, entonces va a ser compuesto o jugado en otro día, el día 26 de agosto. Entonces, los partidos que ya terminaron, los Mariners le ganaron 5-2 a los Rays. En otro partido, los Pirates le ganaron 6-1 a los Reds. Los Phillies le ganaron 6-2 a los Tigers. Astros 7-1 a los Rockies. Los Royals le ganaron 5-1 a los Marlins. Los Brewers le ganan 6-5 a los Rangers. Los Angels 5-2 a los Athletics. Padres le ganan 8-5 a los Nationals. Los Orioles 4-2 a los Guardians. Los Dodgers le ganan 4-0 a los White Sox de Chicago. Y los Braves le ganaron 6-2 a los Cardinals. En otro partido más, los Cardinals, que tuvieron un doblete, un doble juego, le ganaron 4-1 a los Braves el día de hoy también. Entonces vamos a pasar a las tablas de posiciones. En la americana, en la división este, los Yankees van en primer lugar con un récord de 52-29. Baltimore está 50-30, atrasito de ellos. Si hoy pierden los Yankees y ganan los Orioles, se pondrían nada más a un juego de los Yankees. Boston está en tercer lugar con un récord de 43-37. Disculpen. Tampa Bay está cuarto, 40-41. Toronto 36-43. En la central, Cleveland está 51-27. Minnesota. Minnesota tiene entonces el Récord 43-36, Kansas City 44-38, Detroit 37-43, Chicago 21-61. En la oeste de la Americana, Seattle está 46-37, Houston 40-40, Texas 37-43, los Angels están 33-56 y Oakland 29-54. En la Nacional, los Phillies están 53-27, Atlanta 44-34, los Mets 38-39, Washington 38-42, Miami tiene récord de 28-52. En la Central, Milwaukee está 48-33, San Luis está 41-38, Pittsburgh 39-41, Chicago 37-43, Cincinnati 37-43. Después en la Nacional, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 51-31, los Padres 44-41, Diamondbacks 39-40, San Francisco 38-52 y Colorado está 27-53. Entonces los Dodgers están a un partido de alcanzar en victorias a los Yankees y bueno, y una derrota más obviamente. Entonces se pone bueno esto por tener el mejor récord de todas las ligas mayores. Obviamente el otro equipo que está luchando por esa posición son los Philadelphia Phillies, que tienen un récord de 53-27 en este momento, y también pues de alguna forma los Guardians, que tienen 51-27. Entonces vamos a pasar a los partidos del día de mañana. El día de mañana tenemos los partidos: los Minnesota Twins contra Arizona a las 3:40 de la tarde, todos son tiempos del este. Chicago contra San Francisco a las 3:45, Atlanta contra los White Sox de Chicago juegan a las 4:10, Miami juega contra Filadelfia a las 6:20, Texas contra Baltimore a las 6:35, los Yankees contra Toronto a las 7:07, Cincinnati contra San Luis a las 7:45, Kansas City contra Cleveland a las 8:10 y Detroit contra Los Ángeles de Los Ángeles a las 9:38. Entonces eso va a ser todo por el béisbol. Se pone buena la competencia entre Otani. Obviamente Otani no nada más es un pitcher, también es un bateador excelente. Y bueno, ahorita tiene un récord para los Dodgers, que tiene RBIs, o sea, carreras producidas en 10 juegos seguidos. Entonces, obviamente, es un récord por lo menos para los Dodgers de Los Ángeles. Y pues está jugando bastante bien. El día de hoy, pues, el rookie Stone tuvo un shout-out o un shootout. Y fue el primer rookie de Los Ángeles en hacerlo desde el 2013. Entonces están jugando buena pelota ahí en Los Ángeles, en los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa el resto de la temporada, porque es una temporada bastante larga. Y bueno, pues vamos a dejar eso, vamos a dejar las posiciones y vamos a concentrarnos entonces en la Fórmula 1. Obviamente una carrera más, esta la última que fue en España, en Barcelona, me imagino. Fue el 23 de junio, o sea este fin de semana, el último domingo, y lo ganó Max Verstappen. Corrió todo el circuito en 1 hora 28 minutos y 20 segundos y obviamente 66 vueltas. Se puso bastante buena la carrera para los que la pudieron ver. Y bueno, vamos a ver cómo estuvo el resto del cuadro. el Gran Premio de España, y obviamente en Barcelona, en Cataluña, en el circuito de Barcelona. Entonces Max Verstappen llegó primero, segundo fue Lando Norris de la McLaren, se lleva 19 puntos. Lewis Hamilton de la Mercedes llega en tercero, se lleva 15. George Russell de la Mercedes llega cuarto con 12, se lleva para sus equipos. Charles Leclerc de la Ferrari se lleva 10, llegó en quinto. Carlos Sainz de la Ferrari se lleva 8. Oscar Piastri se lleva 6 para la McLaren. Y Checo Pérez llegó en octavo, se lleva 4 puntos para Red Bull. Después Pierre Gasly llegó en noveno, se lleva 2 puntos. Y Esteban Ocon llegó en décimo y se lleva 1 punto para Alpine Renault, los dos. Después llegó Nico Hülkenberg, Fernando Alonso, Xu Guinyu, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Alexander Albon, Yuki Tsunoda y Logan Sargeant. Todos terminaron, el último con 2 vueltas de retraso, pero terminó. Y bueno, entonces, ¿cómo están las tablas de los conductores? El Checo Pérez ya bajó hasta el quinto lugar, así como lo escuchan. Primero está Max Verstappen de la Red Bull con 219, después está Lando Norris de la McLaren con 150, Charles Leclerc de la Ferrari tiene 148, Carlos Sainz de la Ferrari tiene 116, después viene Checo con 111 puntos. Entonces Oscar Piastri de la McLaren 87, Mercedes tiene a George Russell en séptimo con 81, Lewis Hamilton de la Mercedes en octavo con 70, Fernando Alonso tiene 41 en noveno, décimo está Yuki Tsunoda que tiene 19, Lance Stroll para Aston Martin tiene 17, Daniel Ricciardo tiene 9 para Honda, Oliver Berman tiene 6 para Ferrari, Nico Hülkenberg tiene 6 para Haas Ferrari, Pierre Gasly tiene 5 para Alpine Renault, Esteban Ocon 3 para el mismo equipo, Alexander Albon tiene 2, perdón, fue Pierre Gasly y Esteban Ocon, después Alexander Albon en 17º está con 2 puntos, Kevin Magnussen está 18º con 1 y después viene Xu Guinyu, Valtteri Bottas y Logan Sargeant con 0. ¿Y cómo están las tablas de las escuderías? Pues vamos a ver. En primer lugar está Red Bull con 330. Después está Ferrari con 270. McLaren está tercero con 267. Mercedes viene en cuarto con 151. En quinto está Aston Martin con 58. Honda tiene 28. Alpine Renault tiene 8. Haas Ferrari tiene 7. Y Williams Mercedes tiene 2. En último lugar está Kick Sauber Ferrari, que no ha ganado ningún punto. Y bueno, pues vámonos entonces a lo que será la próxima carrera, que va a ser en Austria. Y va a ser este fin de semana. Se correrán del 28 al 30 de junio en el Red Bull Ring en Spielberg, en Austria. Lo que se le llama el Formula One Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024. Y obviamente el día de la carrera es el 30, el domingo. Y pues suerte a los conductores, especialmente al Checo. Eso va a ser todo por la Fórmula 1. Vamos a pasar de ahí a lo que está pasando en el draft de la NBA. Ahorita los Utah Jazz están en el reloj, pero los que ya escogieron... Washington escogió a Dillon Jones en 26º, es un guard. En 27º, los Minnesota Timberwolves escogieron a Terrence Shannon Jr. Y en 28º, Ryan Dunn fue escogido por Denver. Como dije, ya nos faltan 2 equipos. Falta Utah, que está por escoger, y Boston con la 30ª selección de esta noche y la última de esta noche. Entonces ya veremos después análisis de cómo les fue a los equipos que tuvieron selecciones. Recordarán que en la NBA no todos tienen selecciones en la primera ronda. Y generalmente nada, los equipos que no les fue muy bien son los que están en la primera ronda. Entonces pues vamos a recordar eso. Y vamos entonces a pasar de ahí a la NFL. Pero lo vamos a hacer después de una pausa musical. Recuerden, están escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Ahorita vuelvo. Time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait until the reaper takes my life. Never gonna get me out alive. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? My patience is waning. Is this entertaining? Bueno, son las 6:26 de la tarde y están escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, pues se acabó el partido entre Venezuela y México. Y Venezuela le ganó 1-0 a México en la Copa América, así como lo escuchan. Y con esto Venezuela se pone en el primer lugar del grupo B, en solitario con 6 puntos. México queda en segundo o en tercero. Obviamente se van a jugar la clasificación en el último partido de este grupo. Jamaica se queda en el fondo y Ecuador está en segundo lugar, gracias a que han anotado más goles que México. Entonces, pues simplemente por esa razón es Ecuador que está en segundo lugar y Venezuela ya clasificó entonces para la siguiente ronda. No hay otra forma de decirlo. Bueno, eso es en el grupo B. En el grupo C, Uruguay tiene 3 puntos, Estados Unidos tiene 3, Panamá 0 y Bolivia 0. En el grupo D, Colombia tiene 3, Brasil 1, Costa Rica 1 y Paraguay 0. Entonces, pues ahí se van dando los resultados históricos. Nunca pensé escuchar que íbamos a perder Venezuela, pero tuvieron la oportunidad los mexicanos, el gol de los venezolanos llegó a través de un penal que lo ejecutó el capitán de la escuadra Vinotinto y anotó. En el minuto 80 también le marcaron un penal a favor de los mexicanos y Orbelín Pineda lo falló. Se estiró el portero y la desvió. Se estiró con todo lo que podía. Obviamente así son las cosas, ¿no? En el grupo C, el día 23, Estados Unidos le ganó 2-0 a Bolivia y Uruguay le ganaba 3-1 a Panamá. Eso fue en el grupo C. En el grupo D, Colombia le ganó 2-1 a Paraguay en el primer partido y Brasil y Costa Rica empataron 0-0. Entonces, se viene el grupo C mañana, el partido entre Panamá y Estados Unidos, es a las 4 de la tarde. Y obviamente todos estos son partidos en Estados Unidos. Y a las 7 de la noche se enfrenta Uruguay contra Bolivia. Entonces eso va a ser el grupo C, la segunda jornada. Y en el grupo D, la segunda jornada va a ser Colombia contra Costa Rica. Va a ser a las 4 de la tarde el día 28. Y Paraguay contra Brasil a las 7 de la noche. Obviamente Brasil va a tener que ganar ese partido porque se le está poniendo difícil la clasificación. Entonces, pues ahí están los resultados. Los resultados no mienten. Entonces, así como les dije, México se juega su permanencia en la Copa América en el siguiente partido contra Ecuador. Pues ya vamos a ver qué es lo que pasa. Pues eso va a ser todo por ahorita. Ecuador le ganó 3-1 a Jamaica. Entonces por eso tiene mejor diferencia con Leo que México. Y pues México nada necesitaba empatar para tener el resultado parcial de estar en primer lugar del grupo, pero no le alcanzó para el empate. Entonces vamos a pasar de ahí, vamos a pasar a lo que es la Liga MX, que reanuda los partidos de la apertura, que comenzarán los partidos en julio, el día 5 y 6, que es el próximo fin de semana, no este fin de semana, pero hay tres partidos para el día 5, que es Puebla contra Santos, Querétaro contra Tijuana, Juárez contra Atlas. El día 6, el Atlético de San Luis contra el América, Guadalajara contra Toluca, Tigres contra Necaxa, también el Cruz Azul contra Mazatlán. El día 7, Pumas contra León y Pachuca contra Monterrey. Entonces eso es la primera jornada de la Liga MX. Y pues todas las otras ligas pues están descansando. Realmente se está jugando la Eurocopa de Naciones. Y para hacerles un resumen rápido de cómo está la cosa. En el grupo A, Alemania y Suiza clasificaron en primero y en segundo lugar, Alemania con 7 y Suiza con 5. Pues en el grupo B, España clasificó primero con 9 puntos, Italia segundo con 4. En el grupo C, Inglaterra quedó en primer lugar con 5 puntos y Dinamarca con 3. Quedó en segundo. Ok. En el grupo D, Austria ganó el primer lugar con 6 puntos, Francia el segundo con 5, Holanda quedó en tercero con 4 puntos, me imagino que será de los más altos terceros lugares. Después está en el grupo E, Rumanía con 4 ganó el grupo, Bélgica con 4 lo ganó, pasó. Eslovaquia quedó con 4 y Ucrania quedó con 4. Pero peor diferencia de goleo. En el grupo F, Portugal quedó primero con 6 puntos y ya está clasificado para octavos, dice aquí. Entonces, me parece que ellos ya jugaron más partidos. fueron 3. Entonces tienen 6 puntos los portugueses. Turquía tiene 6, entonces está muy cerca de clasificarse también. Georgia tiene 4, entonces los podrían alcanzar. Y en el ranking de los terceros lugares, el primer equipo que, como les había dicho, Países Bajos ahorita tiene el mejor puesto. Estarían clasificados entonces para la siguiente ronda. Tienen 4 puntos, Georgia tiene 4, Eslovaquia tiene 4 y Eslovenia tiene 3. Ellos 4 estarían clasificados. Hungría con 3 y Croacia con 2 quedarían fuera. Entonces, por ahora y solo por ahora, los octavos de final estarían así. Suiza contra Italia el día 29. El día 29 también Alemania contra Dinamarca. El día 30 Inglaterra contra Eslovaquia. El día 30 España contra Georgia. El primero sería Francia contra Bélgica y Portugal contra Eslovenia. El día 2 Rumanía contra Países Bajos y el día 2 también Austria contra Turquía. Eso es entonces los octavos de final para los que se están aventando toda esta la Copa la Eurocopa de Naciones. Y obviamente los cuartos de final serán del 5 al 6 de julio, las semifinales del 9 al 10 de julio y la final el día 14 de julio a la 1 de la tarde. Entonces pues eso es todo por la Eurocopa y pues también por la Copa América, que bueno, parece ser otra vez un problema para los mexicanos que esperamos más de nuestra selección, pero ahí están tratando de sobrevivir la primera ronda de la Copa América aquí en Estados Unidos. Bueno, pues esto va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y los espero el siguiente miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos vemos el próximo miércoles. Vean mucho deporte y... Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.